año trabajando en las factorías, las fábricas, salones de belleza, barberías, en las oficinas, en los supermercados, en las bodegas, en los talleres, construcción, taxi, Uber, Lyft, car service, Grubhub, Instacart, DoorDash, Quema, Amazon, UPS, FedEx, DHL, US Postal Service. Toda la gente que está trabajando conmigo en la carretera. ¡Wow! Disfrutando, ¿ah? Gozando, ¿ah? All right, prepárame la línea. ¡Vamos para el aire! ¡Vamos para el aire! ¡Siguiente! I love you, baby. Alex Sensation. Gozando, baby, gozando. Sudando, quemando calorías. Ya disfrutando un par de horitas más aquí en RD. Después me voy derechito para el aeropuerto, del aeropuerto para el concierto de mi hermano Romeo Santos en Nueva York, City Field Tonight Movie. All right, WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU Hardy, WPYO Maitland, WMFM Key West. Bueno, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. En cualquier parte de los Estados Unidos, dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Súbelo allá, Diego. Súbelo, súbelo, súbelo. All right. Deja ver por aquí, Alex Sensation. Déjame enviar unos saluditos. Espérate. Aquí me acaban de enviar un mensaje súper importante. Ah, yes. Los VIP, yes, los VIP de Romeo. Yes, I got you. Llamada número 9. Apura. Saludito a Alex Sensation para Iván Rodríguez, reportando la sintonía en San Juan. La gente de Humacao también. Saluda a tu gente de Humacao, Alex. Un saludito para mi tocaya Alexa de Santiago, Ciudad Corazón, República Dominicana. Un saludo para Claudia Cabero. Alex, soy peruana, me encanta escucharte todos los días, especialmente tus sets de salsita, como buena perucha. Claudia, gracias, mi amor, un besito para ti. All right, ¿qué más quieres escuchar en este viernes social de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezclo en vivo, preparándote para el weekend. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Getting you ready for the weekend, baby. Thank God it's Friday. Alex Sensation, let's go. Sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tienes cara de te gusta, freaky, nasty, nada de lo romántico. Tú te ves cara, pity, classy, cuatro fantastic. Pa' qué problema a ti. Tú tocándote, yo loca por el troll. Tú sabes lo que me gusta. Bienvenido al party, tú eres una bandita, tu cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi hoodie, se sube la faldi, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja hasta el suelo. She say fierce, ya no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Te gusta freaky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto. Saca la esposa y pide me presto. Y come in house arrest, que no me molesto, yeah. Oh, ninguno se compara. Y mami, se cree game over. Oh, boy, oh my god. Tú te mueves así, mami, you got me stuck.

pa'l mal de amor solo hay una cura. Party, botella, botella. Pura. Yeah. Son peligros, son daños. ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangri. Le gusta lo malo. Que se pase. Solo le cae nombre, ya no le cae. Salud. En botellero, en la disco, todos saben que hoy es lady. Alex Sensation. Está diciendo, baby, saca esa pasear. El que quiera ser, hoy va a tener que gocear. Hey. Ella calladita, no está en frontear. Yeah. La IP es exclusive, no está fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasear. Soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque el pelo. Sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima y me mata la luz, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se apuntan la boca. No le den la boca. Espera, espera. Quiere. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Leímos par de botellas. Aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Leímos par de botellas. Aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Muy bien, muy bien. Se impregnó el olor de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y le cago bonita. Le pone música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Por de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes me mamá. Le caben pa' acá, llégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana en mi cuarto, la azotea, mirando en mi cama. Nena, creo que te llama. Ponte esta mañana que no se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Esa puedo verla como cuando yo quiera, mami, ma. Yo soy fan de ti, lo calvo en papate. Mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y las telas. Quiere, quiere. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Duro. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo. Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Ay, el WP. Y el Jam es el remix. It's the remix. La bebé. Vale, ponme la nueva de Teo Calderón, la receta. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas. De las clásicas, nueva escuela, vieja escuela. Yo te la mezclo en vivo preparándote para el fin de semana. Viernes social. Tengo Calderón. No se baila como si te fuera a hacer un hijo.

en Nueva York, la mega en Puerto Rico, la mega en Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también, en nuestra aplicación, la música Up Worldwide. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores, preparándote para el weekend. Tenemos tú y yo algo pendiente, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Los niños en el parque no están jugando. Ay,

puertorriqueño de Puerto Boy. Voy para allá.